Vamos a retomar un poquito, bueno, estas impresiones acerca del expresidente Néstor Kirchner, fallecido hace un año. Pero en este momento estamos en comunicación por el tema anterior que veníamos hablando, veníamos comentando acerca de las condenas a los genocidas de la ESMA, y estamos en comunicación con Ana María Careaga, directora del Instituto para la Memoria. Buenas tardes, Ana, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos presentamos Adrián Bernasconi, Sabrina Buceta, Juan Cruz Vieites y Pablo Jaffrick en el Tren de las 6, y queríamos escuchar un poco tus impresiones acerca de este fallo ayer. Bueno, yo creo que fue realmente una jornada histórica en el marco de un juicio también histórico, porque creo que estos personajes jamás pensaron, nunca deben haber imaginado que algún día los crímenes, los delitos aberrantes que cometieron iban a ser juzgados, que ellos iban a estar sentados en el banquillo de los acusados y que se iba a implementar una práctica realmente de justicia. El juicio duró casi 2 años y durante todo ese tiempo, que es mucho, se escuchó uno tras otro a testigos, víctimas, familiares, relatar hechos que son efectivamente delitos de lesa humanidad, que ofenden la condición humana, delitos aberrantes. Y digo que es uno, cuando transitó por esa experiencia, a pesar de que nosotros lo hemos vivido en carne propia, creo que saludablemente uno no se acostumbra a no naturaliza el horror que genera todo eso, y creo que realmente bueno, fue una jornada histórica, no solamente para los familiares, para las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad argentina, porque es también una forma de restituir la dignidad de este pueblo, ¿no? Ana, te habla Juan Cruz Vieites. ¿Cómo toma usted el gesto de Astiza al ponerse la escarapela? Bueno, yo creo que no es nuevo, es muy chocante, pero no es nuevo, porque en realidad en todas estas últimas jornadas, que fue cuando ellos tuvieron la posibilidad de hacer uso de lo que se ha dado en llamar las últimas palabras, han tenido en general una actitud provocadora, una actitud soberbia, incluso una actitud amenazante, coercitiva hacia los jueces, con mucha presión hacia el tribunal, que debía precisamente impartir justicia en este fallo histórico. Y creo que fue lo que hicieron esta vez también, ¿no? En este caso Astiz, que precisamente asume su rol de emblema de la represión en la Argentina, porque yo digo que en este país no solo se secuestraba a los militantes, sino que también se apropiaban de sus hijos y también mataban a las madres que los buscaban. Y creo que Astiz se convirtió en emblemático porque es como el paradigma de la inescrupulosidad, ¿no? Cómo se infiltró, cómo engañó a las madres, se hizo pasar por hermano de un desaparecido, y bueno, hizo todo este trabajo de inteligencia que derivó finalmente en el operativo de secuestro, tortura y homicidio. Y creo que lo que hace es eso, ¿no? En una actitud que, en definitiva, creo que es tratar de tapar el hecho este que te decía al principio, que nunca se imaginaron que algún día iba a llegar el momento en que se los iba a juzgar. Por claro. Eso actuaron siempre con tanta impunidad. Y si bien fueron varios los condenados de ayer, Astiz prácticamente es una figura, digamos, la que quizás más concentra todo esto que nos da repulsión de un genocida. Claro. Por la traición que significó cuando con la infiltración, por estas provocaciones constantes durante los juicios, por su juventud en esa época. Exactamente, más por la confianza también que las madres le brindaban, porque las madres protegían mucho a los jóvenes. El solo hecho de ser jóvenes le generaba el temor de que pudieran ser secuestrados como sus hijos, y entonces tenían esta actitud de cuidado con él, de protección, eso, de que no, digamos, le decían que no fuera a la plaza. Y creo que, a pesar de que en realidad este no es el de mayor jerarquía y formó parte de un engranaje en donde él hizo lo que le tocaba en esta tarea, Pero lo que más provoca, yo creo, esa repulsión, no solamente con él, porque cuando uno está ahí los ve a todos, ¿no? El Tigre Acosta, que fue el jefe del grupo de tareas, Pernías, las descripciones que hacen de estas personas, uno dice, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Y yo creo que esta pregunta se hace porque más allá de lo que uno analiza, que siempre hay una explicación desde el punto de vista político, ideológico, de cuál fue el trabajo sucio que hicieron estos, digamos, en defensa de intereses de otros que están por encima de ellos, creo que lo que genera esta este rechazo es precisamente que un ser humano sea capaz de cometer las atrocidades y perversiones que hicieron estos tipos, ¿no? Y bueno, por eso es tan reparador el acto de justicia que tuvo lugar en el día de ayer. Ana, ¿qué es lo que falta por hacer? Bueno, justamente una de las cosas que tiene que ver con lo que pasó ayer son las absoluciones, y eso es por la implementación de una forma de implementar la justicia, de organizar los juicios y las causas, que es absolutamente fragmentada. Esa fragmentación hace que se eleven, lo que es la elevación a juicio, se eleven las causas a la etapa de juicio oral y público por algunos casos. Entonces, si esos casos no son debidamente probados, no importa que hayan pasado infinidad de testigos nombrando a estas personas, diciendo lo que les habían hecho, de qué situaciones fueron víctimas, e incluso que las mismas personas dijeran con mucha soberbia y amenazante, y en un estilo amenazante, sí, yo secuestré a fulano, yo secuestré a mengano, pero como no eran juzgados en este juicio por estos casos, entonces evidentemente habrá considerado el tribunal que no estaban suficientemente probados, y eso tiene que ver con la fragmentación de las causas. Una de las cosas que falta por hacer es eso, buscar la manera de que haya mayor celeridad en cómo se imparte justicia, incluso también para impedir lo que se ha dado a llamar el punto final biológico, es decir, que se mueren las madres, se mueren también los imputados, sin que haya justicia. Eso por un lado. Por otro lado, también hay muchas iniciativas en el juzgamiento del poder económico. Todos sabemos que hoy que se habla ya de un lugar mucho más colectivo, que el terrorismo de Estado se aplicó para implementar modelos económicos de exclusión que tuvieron lugar no solamente en la Argentina, sino en la región, por eso las dictaduras, y bueno, que han dejado secuelas de todo tipo en la sociedad, y esto también, una sociedad digna como esta tiene que juzgarlo, ¿no? Yo creo que son las próximas etapas. Creo que lo que ha caracterizado al movimiento de derechos humanos es una lucha histórica sostenida que ha ido ensanchando las brechas posibles de justicia, y bueno, me parece que eso es un enorme avance. Ana, para cerrar, Sabrina te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo recuerdan a un año de la muerte de Néstor Kirchner? ¿Cómo recuerdan su figura? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver, todo lo que estamos hablando, ¿no? Me parece que el gran logro en este país ha sido erigirse, digamos, en hacedores de los derechos humanos, sino tener la capacidad de reconocer una lucha histórica del movimiento de derechos humanos y traducirla en políticas de Estado, en políticas públicas de memoria, en donde el Estado precisamente se hace cargo de aquello en lo cual estuvo involucrado, es decir, la represión, la violación de los derechos humanos, la implementación de delitos de lesa humanidad que ofenden a la condición humana. Y bueno, creo que el gran aporte es que un discurso que durante mucho tiempo fue un discurso alternativo fue institucionalizado desde el Estado. Y creo que el hecho, por ejemplo, el hecho de bajar los cuadros, que uno podría pensar que es un acto simbólico, los cuadros militares, fue un hecho de una fuerza enorme, efectivamente es simbólico, pero es una postura ética, es como una posición en la que se dice hasta acá, esto no se puede hacer. Muchísimas gracias. Nosotros no podemos venerarlos de esa forma. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Ana María Cariaga. Gracias a directora del Instituto Espacio para la Memoria, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Ana, un gusto. Hasta luego, gracias. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Thank you.